Según la historia, el primer evento deportivo organizado se celebró en el Monte Olimpo, en Grecia, allá por el año de 776 a.C. Aquí, en este histórico monte, nació el espíritu de las competencias deportivas. Alfa, Beta, Gamma, Delta, Epsilon, Theta. Oh, perdón. Lo decimos en griego, señores. Esta palabrita, que quiere decir Juegos Olímpicos. Y son en honor del gran dios Zeus. Aquí, a la sombra del Monte Olimpo, se celebraron las primeras Olimpiadas. Las antiguas Olimpiadas eran más que un festival deportivo. Una atmósfera de cultura nació de estas justas. Sí, señores, la historia se ha enriquecido con la contribución de los olímpicos a la civilización. El hombre puede enorgullecerse de haber creado un estricto reglamento a un deporte limpio, honorable y justo. Las reglas han llegado a través de las edades hasta nuestros días. Bueno, como estaba diciendo, el reglamento olímpico era desde entonces tan estricto que quienes participaban en la justa debían jurar obediencia. ¡Oh! ¿Tú juras? Yo sí juro. Símbolo de las gloriosas Olimpiadas es el portador de la antorcha. Que la alegría y camaradería reinen y la antorcha olímpica jamás se extinga. Pero, hubo un malvado emperador romano llamado Teodosio que prohibió la celebración. Y la flama se apagó durante 1500 años. Hasta que en 1896 los Juegos Olímpicos fueron reiniciados por un caballero francés, el barón de Coubertin, quien dijo: el factor esencial en la vida no es la victoria, sino la lucha. Lo importante no es ganar, sino competir. Y nuevamente la simbólica antorcha fue encendida. ¡Listos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! Y nuevamente la antorcha fue llevada por todos los rincones del mundo. Roma, Egipto, la India y China. A través de los desiertos y forestas, por montañas y por mares, hasta llegar a la Edad Moderna. El ritual olímpico precisa que la famosa llama jamás se extinga. Deberá arder sin importar el sacrificio, ya que es el faro cuya eterna luz ha de guiar al atleta en franca y honorable competencia, dando valor y fuerza a las aceradas musculaturas y despejados cerebros, para mantener ardiente la preciosa chispa para la posteridad. Grande es el beneficio que a la humanidad imparte la llama que jamás se extingue. El primer evento olímpico fue la carrera. Analicemos brevemente las formas fundamentales. Carrera corta. Nótese que la acción de las piernas es semejante a la de un motor, totalmente distinta a la del corredor de la milla y a la del maratón, cuyo incansable y fácil trote le permite alcanzar grandes distancias. El andarín es el más gallardo y elegante, ya que entran en perfecto juego combinado todos los músculos del cuerpo. Nótese la similitud que existe con el bailarín, Uno, dos, tres, conga. Uno, dos, tres, conga. Oye, ¿qué pasa, hombre? Espera, que nos hemos salido de la pista. Ah, sí, la pista. La carrera de saltos es de lo más espectacular. ¿Listo? ¡Vamos! La graciosa facilidad con que se salvan los obstáculos es incomparable. De garrocha. Se empieza con una pequeña carrera. Se planta la garrocha y ¡arriba! ¡Alto ahí, que hemos alcanzado la cumbre! Nótese la posición de las piernas doblándose ligeramente. Obsérvese la genuflexión de la cadera y rodillas que permiten a las piernas describir el arco necesario para cruzar la barra. Barra. Esto me recuerda a un famoso poema de Edmundo Santos intitulado Barra. Dice así: el impío hostelero, sin conocer del hambre la terrible garra, entregando la escoba al pordiosero, dijo: ¿quiere usted bar? Pues bar, bar. Qué noble sentimiento, ¿no es verdad? Ahora sí, salta. Me olvidaba. Desde esta posición, formando un elegante arco con el cuerpo, se cruza la barra, para después descender y caer suavemente al aserrín. Para lanzar el martillo se requiere una gran potencia muscular, gran estatura, peso y agudeza mental. Désele vuelta al martillo describiendo un círculo hasta alcanzar una vertiginosa velocidad. Por último, el de Platón. Un grupo de 10 pruebas combinadas y destinadas a comprobar la potencia y destreza de una prueba. Gimnasia, ejercicio atlético o disciplinario. La base principal del verdadero atleta, preparar su condición. Existen diversas formas de alcanzar una buena condición física o sacroiliacosis, según ustedes, dolor de espalda. Pero no se olviden que yo tengo más de 2.400 años. Bueno, Una de las leyes de los monarcas griegos dictaba que los hombres debían esforzarse por adquirir el físico perfecto. Estos atletas tenían cuerpos de dioses griegos. En verdad eran dioses griegos. Notes el perfecto desarrollo muscular. Eso es un cuerpo. No le estaría de más un poquitín de acondicionamiento. Ven, chico, ven. Té. Permíteme obsequiarte este juego de gimnasia para tu casa. ¡Ay, un griego haciendo obsequios! Ahora, hijo mío, ve y pon músculos en esa osamenta. Bienvenido a la feliz familia de la compañía constructora del músculo férreo y del físico hermoso. Para iniciar su embellecimiento, empecemos levantando las pesas. Pies en posición. Uno, aspire. Dos, doble la cintura. Tres, las rodillas. Cuatro, sujete fuertemente la barra. Y cinco, levante. ¿Qué le pareció? No estamos del todo mal, ¿m? Terminó el descanso, prosigamos. Ahora elevar el cuerpo con la fuerza de los brazos hasta poner el mentón o barba sobre la barra horizontal. Colóquese directamente debajo de la barra. Y ahora, arriba. Uno, dos, tres, cuatro. Un, dos, un, dos. Arriba, abajo. Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, repita otra vez y ya está, la, la. Observe el rápido desarrollo muscular, progresamos con facilidad, ¿verdad? Pero no perdamos el precioso tiempo, prosigamos. Ahora con nuestro aparato especial para la expansión del tórax y los hombros. Este es inmejorable activando los músculos latumis dorsi. Uno, dos, estire. ¿Aprovechado el tiempo? ¡Qué distinto nos sentimos ahora! No estamos cansados, no señor. Solo deliciosamente fatigados. ¿Fatigado? Pues no hay nada como un chapuzón de agua bien helada para quedar como nuevo después de la gimnasia. ¡Enseguida! ¡Una fricción a la epidermis! El nado es la única forma de navegación del hombre donde éste se vale de sus propios músculos. Se ignora quién fue el primer mortal que nadó, pero casi estoy seguro que fuimos nosotros, los griegos, los primeros aficionados al nado. ¡Nado! En la intimidad de nuestro hogar y con la ayuda de un taburete o banquillo del piano, aprendamos los primeros pasos, es decir, brazadas. Respiración. Esto es muy importante, pues sin ella, ¿qué sería de nosotros? Brazos y piernas actúan sincronizados en esta forma conocida por el molino. Esta otra forma es la del buscador de cerdas. Entre los métodos más avanzados se cuenta el de costado o lateral. Sencillez y elegancia caracterizan este nuevo estilo, común entre las ranas, renacuajos y otros batracios. Para descansar, no hay como tirarse boca arriba y flotar. Aquí existe un peligro, el de no poder ver hacia dónde se va. Habiendo dominado la natación teórica, seleccionemos un moderno balneario y a desplegar las aletas. El primer problema es vestirse dentro de la moderna casilla, si es que logra introducirse. Además de los beneficios que la natación brinda como deporte, existen otros quizás más importantes. Recuérdese que el baño de sol que se toma tirado a pierna suelta sobre la tibia arena tiene propiedades medicinales, ya que los rayos solares son muy ricos en vitaminas. Aún existen imprudentes glotones que insisten en comer antes del baño. Después de comer, hay que esperar por lo menos una hora. De lo contrario, se verá saltado por calambres. No es prudente lanzarse del trampolín sin previa instrucción. Así pues, valgámonos de este diseño para aprender las formas básicas. Obsérvese el movimiento de la tabla debido a los pasos de preparación y cómo se aprovecha esta oscilación para ser lanzado al espacio, en donde fácilmente se ejecutan el canguro, la media vuelta, la vuelta entera, etcétera y demás. Ahora, unidos al dibujo, pongamos la teoría en práctica. Solo el ojo analítico de la cámara lenta puede mostrarnos la belleza del momento en que hombre y trampolín se unen para responder simultáneamente en ritmo perfecto. Esto es lo que se llama el cisne o poesía en movimiento. siempre hay que investigar antes de saltar. La equitación es, quizás, el ejercicio más benéfico. La suave acción de bamboleo del equino encierra propiedades de tónico vigorizante para aquellos órganos vitales como el corazón y el hígado. El trote imparte al hígado un delicadísimo masaje. ¡So! ¡So! ¡So! Esto es solamente una cruda demostración de sus propiedades benéficas. Tratemos ahora de lo primordial en equitación, la indumentaria apropiada. Espera. Debe tenerse esmeradísimo cuidado en el corte. Bien, hombre, sal ya. El corte del traje de montar, a fin de que se logre una elegancia distinguida hasta las uñas. La chistera debe ser de estilo sobrio, a la medida y que proteja la cabeza. Las botas deben ser cómodas y llevarse bien lustradas. La casaca de montar debe ser abierta para que cuelgue con elegancia sobre las ancas del caballo. Y claro está que también el caballo desempeña un papel importante. Sí, el caballo, el benefactor de la humanidad, el aristócrata del reino animal, noble, fiel, sumiso y abnegado, el más arrogante, el más perfecto bruto. ¿Bruto? Labor de acercamiento. Hay que acercarse al caballo con un perfecto aplomo. Recuerde, el jinete es siempre el amo. Enseguida hay que captarse la confianza del caballo. Esto se logra fácilmente obsequiándole una zanahoria como prenda de amistad. Habiendo logrado la amistad del Rocinante, tratemos ahora de algo importantísimo, el abordaje. Para el novato, nos permitimos sugerir el uso de la espada. Quizás el método más usual sea el horizontal o lateral, vulgarmente conocido como montar a la geométrica. Ya que hemos dominado este método, ahora podemos eliminar la escalera y aprender a usar los estribos. Ya ustedes han de saber que hay un lado derecho para montar, que no es el derecho, sino el izquierdo. El lado derecho en el caballo es el izquierdo, y al montar por el izquierdo se monta por el derecho. Es decir, se monta por el derecho que no es el derecho, sino el izquierdo. Empecemos por poner el pie izquierdo en el estribo izquierdo, que aquí de hecho es el derecho, pero en verdad el izquierdo. Esto es de suma importancia y precisa repetirlo. No olvidéis que el derecho es el izquierdo, ya que el izquierdo es el derecho. ¿Hecho? Por allí no es el derecho. Por esto surge la ligera dificultad. Puntualicemos la forma correcta de montar. Describiéndose un elegante arco con la pierna, levántesela bien alto sobre el potro. Así. Y desciéndase suavemente sobre el albardón. Los caballos bien adiestrados tienen varios pasos. En el trote, obsérvese que el movimiento es semejante al de una mecedora. Ahora, el jinete, moviéndose en perfecta armonía, como si jinete y corcel fuesen uno solo. Y ahora juntos en perfecto ritmo. ¡Qué suavidad de movimiento! Solamente la magia de la cámara lenta puede captar toda la gracia y belleza del espectáculo que hombre y bestia presentan al responder simultáneamente al efecto del suave vaivén, mientras se deslizan al través del espacio como ola serpentina de un mar de zafir acariciada por un céfiro juguetón. Y habiendo dominado el arte ecuestre, estamos listos para saltar. Salvar obstáculos es la pasión de todo caballo. A veces el caballo se rehúsa un poquitín. En tales casos, un ligero toque de acicates se hace necesario. Cayó del cielo esta oportunidad para advertirles que cuando el jinete se cae, debe quedarse quieto. Recuérdese, un caballo jamás pisa a un jinete inmóvil. Los saltos de obstáculos son la esencia de las emociones. No hay sensación que pueda comparársele. El viento que fustiga el rostro, el aroma de los campos otoñales, el sonoro martilleo de los cascos galopantes sobre la pradera mientras hombre y bestia vertiginosos vuelan a campo traviesa, ávidos de sensaciones supremas, símbolo de pujanza y gallardía, mientras los cascos atonantes del noble bruto lo llevan cual saeta hacia el blanco. ¡Y viene el salto! ¡Alto! Retrocedamos y hagamos un nuevo intento. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! Al atardecer, mientras el sol poniente perezoso se esfuma tras las distantes colinas, con renuencia retornamos camino del hogar. Todo jinete ducho siempre lleva a su caballo paso a paso hacia el establo. ¿Al establo? En verdad que el exterior del caballo es bálsamo para el interior del hombre. Boxeo, pesca, natación, golf. Estos son deportes individuales. Veamos ahora un juego en el que se toman varios atletas para ensamblarlos en un equipo. Básquetbol. El básquetbol es un juego nativo de los Estados Unidos de Norteamérica. Antes de que naciera el básquetbol, urgía un juego invernal bajo techo que sustituyera al fútbol y al béisbol. Los gimnasios no llenaban esta necesidad, pues solo tenían clases de gimnasia bastante tediosas. Los miembros pronto se aburrían y desertaban, y los gimnasios vacíos eran un problema. En respuesta a esta grave situación fue creado lo que originalmente se llamó el nuevo juego, y lo creó la fértil imaginación de un ingenioso enamorado del deporte, el Dr. James Naismith, quien dedicó muchas semanas de paciente labor dibujando, diseñando y elaborando reglas. Primero traté de modificar los juegos conocidos para que pudieran jugarse bajo techo. El fútbol americano con sus patadas, carreras y tacleadas era demasiado rudo. Y el béisbol no se adaptaba fácilmente a un gimnasio. Para cualquier juego de equipo, la pelota era cosa primordial. Pero, ¿cómo usarla? Para reemplazar la patada inicial en el fútbol, pensé en el salto del centro. Para frenar las carreras, pensé en el dribbling. Quedaba el problema de zonas y cómo anotar puntos. Llegué a la conclusión de que a todos nos gusta tirar y pegarle algo, pero ¿qué usar de blanco? A esto sí no encontraba respuesta. Ah, estaba desesperado. De pronto, por accidente, la encontré. Un cesto. Y así es como el nuevo juego adquirió su nombre, básquetbol o baloncesto. Un chico de la Asociación Cristiana de Jóvenes colocaba una cesta en el balcón del gimnasio y devolvía los balones que caían dentro. No era nada práctico. Solución, un cesto sin fondo por donde pudiera pasar la pelota. Más tarde se usó una cesta de alambre, como las usadas en oficinas, para finalmente llegar al aro con red que ahora conocemos. Hoy el básquetbol es el deporte número uno en el mundo. Cuenta con más de 20 millones de jugadores y casi la mitad son mujeres. Los reglamentos del básquet han sido traducidos a 30 idiomas extranjeros. Desde el humilde inicio del básquetbol en 1892, gimnasios y auditorios han aparecido por todas partes y los han tenido que hacer mayores para dar cupo a los miles de fanáticos que entusiastas acuden a ver, animar y apoyar a sus equipos favoritos. La rivalidad entre el U y el PU data del siglo pasado. Hasta la fecha están empatados y esta noche se juega la decisión. Sale el equipo local a la cancha y qué fenomenal recibimiento. Ahora entra el equipo visitante. El básquet tiene predilección por los chicos de gran estatura. Los estratosféricos jugadores tienen gran facilidad para meter el balón por el aro. Estos entrenamientos de última hora son de necesidad primordial. Permite a los jugadores localizar a sus novias en las tribunas y recibir de ellas una mirada de aliento o de inspiración. Ya se llega la hora de empezar. Entre los jugadores hay gran tensión nerviosa y esperan ansiosos el momento en que suene el silbato. Cordero, entrenador del PU, da las últimas instrucciones a sus jugadores. El referee toma el balón. Esperen. El referee toma el balón. Los dos equipos se colocan. Los centros en su lugar, listos para saltar. Luis driblea, perfora la defensa, se llega al tablero y lanza. Y encesta. Dos puntos. Y el equipo de casa es el primero en anotar. Chucho hace el saque, se la pasa a Santos. Intercepta a Monje, pasa a Puyel. Y ahí va Santos y... A los espectadores se le escapan a veces detalles, pero no al ojo clínico del árbitro. Veamos esa última jugada como la vieron los ojos del árbitro. Silva lleva el balón. Lo cuidan de cerca. Le pasa a Curiel. Gil drevea, cancha arriba. ¡Miren esos pies! Tiro libre para Monje. El astuto referee cuida que los pies de Monje no se pasen de la línea de foul. Lanza y encesta. Reyes saca y recoge. Silva, quien se mueve rápido, cruza por el centro, pivotea y pasa a Garza, que está colocado y... ¡No! El Che la tiene y tira, pero interceptan. ¡No! ¡Esa! ¿Qué es? Esperen. Va a ser. ¡Sí! ¡Sí es buena! Pero no llega lejos. Este equipo local tiene una gran defensa. Luis viene dribleando como ráfaga. ¡Epa! Tello lo amarra. Pero amarrado lanza y es buena. Chucho manda a Gil, pasa a Garza, vuelve a Chucho, Santos a Luis, por el centro a Bedoya, Armendáriz a Tello a... Y el disparo pone fin al primer tiempo. Los equipos se dirigen a los vestidores a descansar a pierna suelta. Habiendo descansado, están listos de nuevo. Los de la U dominan por 4 tantos al empezar el segundo tiempo. Listos. Armilla trae el balón por media cancha y viene solo llegando al tablero y... Monje recibe el tiro. ¡No! Es interceptado en gran forma por Santos. ¡Qué jugada de campeón! Un momento. Algo le pasa al campeón. Santos tendrá que dejar el juego. Un golpe terrible para el entrenador. El número 17, Lara, sustituye. Cordero se nota preocupado. Está perdiendo sus mejores chicos y las uñas. Salen Curiel, Yalcaraz y Monje. Pobre hombre, ahora sí que estén aprietos. Entra Firpo. Por fin meten a Firpo. Los locales van arriba con un tanto y solo queda un minuto de juego. Tello recibe el tiro, pasa a Bedoya, a Badú y a Junco. Este pivotea, pasa a Lara, vuelve a... Y ahí va un avance. Se arma una jugada, se desplazan y ahí la lleva Badú. Hay una verdadera revolución bajo el tablero de la U. ¡Qué juegazo! ¡Qué revoltura! ¡Qué lío! Por fin el balón logra quedarse con Firpo. ¡Ahora es cuando, Firpo! No, todavía no. Solo les quedan 30 segundos de juego y el público de pie ruge. Hay una refriega bajo el tablero de la U. Bedoya Luis, a Tello. ¡Lanza! ¡Otra vez! ¡Otra! ¡Y otra vez! ¡Otro tiro! ¡Y ese es bueno! ¡Ahora sí se acabó el! ¡No! ¡No es! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡Esperen! ¡No! ¡Sí! ¡No! Firpo desata un ataque de estira y afloja. Se necesitan muchos pantalones para esta jugada. Ahí va Firpo. Santos y Lilo cuidan. Los segundos desaparecen rápidamente. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Firpo lanza y Firpo entra. Es buena. Firpo anotó y el disparo pone fin al encuentro. PU 36, local U 35. Bien, ¿y qué otros deportes griegos te interesan? Esquiar en la nieve. ¿Esquiar? Oh, bueno, es uno de los pocos deportes que no pueden acreditarse a los griegos. Solo porque en Grecia no tenemos nieve. Así que, vayamos a Suiza. El arte del esquí se está convirtiendo en el más popular de los deportes invernales. Lo que es lógico, pues no existe una conquista más preciada que la de un pico nevado con su manto de inmaculada blancura. Eres como la noche, silenciosa. Ah, me olvidaba. Si usted suele oler algo fuera de lo común, no sé. Al llegar a la cúspide, lo primero es colocarse en posición. Esto se obtiene mediante la vuelta de puntapié. Uno, colocar juntos rodillas y esquí. Dos, apoyarse en ambos bastones. Ahora una patadita con el pie izquierdo y el esquí hacia adelante y arriba. 3. Colocar el esquí en forma paralela, pero con la punta en dirección opuesta. 4. Haga girar el otro esquí alrededor y póngalo paralelo al primer esquí. Esto realmente es muy simple y puede ser fácilmente dominado por el más neófito aficionado. ¿Ah? Me alegro que esto haya ocurrido. Comencemos con el girandesprung, o salto. ¡Y largamos! Hay que mantener siempre la vista fija hacia adelante, porque a veces los objetos suelen aparecer con sorprendente rapidez. El verdadero esquiador nunca pierde la cabeza. El método ideal para ascender es el llamado Herring. El nombre Herringbone se deriva del nítido y simétrico molde que cierta parte del cuerpo deja estampado en la nieve. Ahora a cambiar la dirección a alta velocidad. Primero, el salto con vuelta. ¿Les parece difícil? ¡Oh! Una vez aprendido es facilísimo. El shoes o carrera cuesta abajo. Es esta la forma más rápida para llegar al fondo. Se le ha llamado así por su sonido peculiar. Shoes. El slalom o deslizamiento entre banderas. Esto debe ser practicado solo por un esquiador experto. Grande de las emociones, la última meta que aspira a llegar todo esquiador, el salto magno. Si siempre veloz, velocísimo, una verdadera bala humana. ¡Oh, qué regocijo! El vuelo a través del aire con la gracia y belleza de una gaviota. ¡Qué equilibrio perfecto! ¡Amo y señor de su propio destino! Después de un activo día al aire libre, el esquiador nunca encuentra dificultad para conciliar el sueño. Naturalmente que los griegos fuimos los primeros en el arte varonil de la defensa personal o boxeo. El boxeo, como todos ustedes ya lo saben, es un arte científico en el que el participante se encuentra siempre en posición de defenderse. Bueno, casi siempre. Como antes decía, el anciano deporte del boxeo hace patente la clásica tradición griega de coordinación muscular. Gracia, elegancia, ritmo e intelecto. El tiempo galopa otros pocos siglos y llegamos a la edad romántica, en donde se conoce por primera vez la hidalguía y el juego limpio. El hombre ahora se ha convertido en caballero. Rueda el tiempo otros 100 años y encontramos al hombre entregado al rudo combate a puñetazos. La carencia de técnica hacía que estos hombres pelearan solamente 70 u 80 rounds. Se nos presenta en la persona de un moderno pugilista. El box se ha convertido en algo más que simple fuerza bruta. El boxeador moderno es la personificación de la destreza técnico-científica. No, no, no, no. Comencemos por el principio. Aireación científica. Para estar en forma, nada mejor que saltar a la cuerda. Pegar al punching ball es una verdadera ciencia, un arte en sí. Desarrolla una agilidad visual que se mide en una fracción de segundo. Desarrolla también una habilidad para cubrirse. Y ahora a boxear con la sombra, lo que perfecciona el estilo y el tiempo. La sombra suele convertirse en un verdadero adversario. A ver tú, no, tú no, el otro. Acérquense. Antes que los dos rivales midan su destreza, la ética del cuadrilátero exige un cordial apretón de manos como testimonio de caballerosidad. Vamos, muchachos. Ahora demostraremos los golpes más comunes. El directo cruzado, el cruzado izquierdo y el inesperado. Solo la magia de la cámara lenta puede mostrarnos la rendición científica del uppercut. Con la gracia y ritmo de una bailarina clásica, nuestro héroe esquiva el ataque.

un ejército de vendedores, empresarios, mascotas, fotógrafos, redactores deportivos, médicos, bandas bulliciosas, entrenadores, profesores y dos equipos en resplandecientes uniformes, todo lo cual produce un ambiente único y singular de este popular deporte americano. Y el objeto del juego es el siguiente: avanzar la bola sobre el gol del equipo. Hay 11 hombres de cada lado, cada uno intento en romperle la cabeza al otro. Y así es como se juega. Los dos equipos se alistan para la salida. El juez suena el silbato y el juego empieza. La bola se encumbre en alto y llega a caer en brazos de... ¡Oh, qué grande! El formidable futbolista, estrella sensacional del backfield. ¡Mírenlo, ahí va! ¡Es un relámpago! ¡Esa, qué agilidad! ¿Y cómo se hace los quites? ¡Caramba! ¡No hay quien lo pare! ¡Y hace el gol! Pocas veces sucede esto. Ahora se trata de hacer el punto extra. La patada es válida y la anotación es 7-0. Y aquí viene el gran Oki para afuera. ¡Oigan esos vivas! Hay que salvar a Oki. ¿Para qué arriesgar semejante jugador? Volvamos al juego. Los taxidermistas le salen a los antropólogos, pero pierden la bola. Ahora le pertenece a los taxidermistas. Están en consejo de guerra. Povedano, el diestro capitán, analiza la situación y adapta su plan de ataque. Rápidamente toma sus posiciones. La línea se prepara para el ataque. El capitán ladra sus señales. Los backs maniobran. A Povedano le va la bola. Pretende pasársela a Coronado, pero en vez se la da a Soto, quien se lanza por centro y gana 8 yardas. Brillante táctica, Povedano. ¡Vamos, vamos! ¡Señales! 18, 29, 37, 65, 90, 52. El equipo funciona como un motor bien aceitado. Este es un ataque doble del ala derecha hacia la izquierda. Soto se lanza contra el enemigo, pero lo sientan. ¡Qué chambonada, Povedano! A la vista, el fútbol parece algo grosero, pero en realidad es un deporte esencialmente cultural. Bueno, taxidermia inicia el ataque. Llega el momento crítico. Povedano tiene la bola, se la pasa a Soto. ¡No! Álvarez la lleva. ¡Ahí va, a Coronado! ¡No, no! ¡Es una trampa! ¡La bola desaparece! ¿Por dónde anda? ¡Qué remolino! ¡Qué confusión! ¡Qué lío! ¡Por ahí va, cancha arriba! ¡Oh, como que los taxidermistas van a ser penalizados! 1, 2, 3, 4, 5, 15 yardas por demasiada rudeza. Es el cuarto avance y faltan todavía 26 yardas. Povedano está preocupado, pero el entrenador radia confianza. Povedano decide patear, pero lo bloquean. ¡No! ¡Le salió bien! ¡Alta y derecha! Loría va a recibir la bola. Se le resbaló. Bola libre. Entra Iglesias disparado. ¡Hola, dedos de jabón! Mendiola la tiene, la tenía. Se le escapa a Gallegos. Álvarez la patea. Llega hasta la 35. Los antropólogos tienen la bola. ¡No! González se la arrebató. ¡Qué listo! Todos la sueltan. Nadie la tiene. Se pierden 100 yardas y la bola se acerca al gol. Aquí viene Povedano. Abraza la bola y hace 6 puntos. ¡Sensacional! Los equipos en posición se disputan el punto extra. La patada. Pero fue bloqueada. Los antropólogos reciben y los clavan en la línea 25. ¿Qué jugada irán a hacer ahora? Parece que es un pase. Sí es. Alvarado se alista. Extiende su brazo y dispara un pase balazo. Los antropólogos lo interceptan. Va por la línea 40, la 30, 20, 10 y se hace el gol. Ahí va el punto extra. ¿Es bueno o no lo es? Sí, no, sí, no, sí. Y así termina la primer jornada. Tenemos aquí un quiebracabezas. Los oficiales en conferencia secreta llegan a una decisión. La actual anotación es taxidermia 7, antropología 12 y medio. Durante el descanso, los jugadores se distraen. El entrenador, maestro de la psicología, les indica sus errores. Para que no se engañen, los avergüenza. Les pica su amor propio. Es un hombre muy variable. Ahora amenaza, ahora ruega. Un santo, un demonio. Tiene muchos y sutiles métodos de apelar a sus sentimientos. ¡Salgan, muchachos, a pelear! Se resume el juego. La segunda etapa del match empieza. Vuelve Oki. Escuchen esos vivas. La primer patada. Oki Grande recibe la bola. Los antropólogos lo rodean, pero él se escapa. ¡El público enloquece! ¡60, 70, 80! ¡Qué táctica! ¡Ahora está en campo libre! ¡90, 95! ¡Se lo hizo! ¡Caramba! ¡Lo clavaron! Este es un golpe para el entrenador. Oki Grande sale averiado. Está de mala suerte. Tratan de revivirlo. Una inmensa ola ahoga a los taxidermistas. El entrenador se empeña en parar a Oki. Falta poco tiempo. Los taxidermistas están contra la pared. Su única esperanza es Oki Grande. Tiempo solo para una jugada más. Oki Grande de pie, a la cancha. Listos todos. Ahí va la jugada. Oki tiene la bola. Ahí va. Fíjense cómo bloquean. Todo puede suceder. Oki cambia de dirección. Le abren campo. Nadie le pone mano. Oki se devuelve. El público está histérico. Oki Grande vuela por la orilla. Ahora está en campo abierto. Un antropólogo se le echa encima. Un segundo más. ¡Qué espectáculo! Ahí viene un tacleador. ¡Corra, Oki, corra! Está cansado. La bola le pesa. Le van ganando. Pega un enorme salto. ¡Cuidado, hombre! Ahí va el disparo que termina el match. Oki Grande gana el match para taxidermia por medio punto. Pero el entrenador es el verdadero héroe. Es su mente aguda, clara y serena que hace del fútbol americano el gran deporte que es hoy día. Buenas tardes, señoras y señores. Un servidor de ustedes se prepara a radiar por cortesía de la compañía PBB y BB Pelota que Bota y que esta tarde entrará en juego en esta magnífica cancha cuyos bien cultivados prados se extienden ante mis ojos. O sí, como de costumbre, el público está acudiendo en masa a presenciar este campeonato. En fin, en gustos no hay nada escrito. Ahora sí, ya nuestros palcos se llenan. Y ahora, el lleno es completo. Y enseguida, enseguida entran los jóvenes rivales a la cancha. Nada de nervios, qué seguridad, qué aplomo. Son el modelo fiel del atleta campeón. Y ya empieza el duelo. ¡Oh! Sansón gana el saque y va a servir. Este hombre posee el servicio más dinámico y devastador del tenis. Y sirve Sansón. Es una bola alta sobre la red. Fácil respuesta. Un duro drive. Suave respuesta. Y un espectacular regreso desde el fondo. Y un globito. Un terrible batazo de revés. Y otro globito. Raquetazo. Globito. Estos chicos tienen estilos totalmente distintos. Mientras Polito es amante del juego suave, placentero, técnico y defensivo, Sansón prefiere el juego rudo, ofensivo, espectacular, atacando, golpeando, flagelando siempre. Termina el primer set y lo gana Polito. Polito se dirige a servir. Sansón nulifica las jugadas de Polito. Con furia recia la ofensiva. 5-30, 30-30, 40-80, 40 iguales. Avanzan los duelistas jugando la red. Oye, tú, ¿quién va ganando? Ah, gracias. ¿Qué les dije? Están empatados. El próximo choker promete ser sensacional. Polito sirve. Sansón contesta. Polito contesta. Sansón contesta. Polito contesta. Nadie contesta. 45. Media docena. Corner. Red. Revés. Globito. Love. Globito. Love. Drive. Par de ases. 5 de ases. Sotas. ¡Qué dinamismo! ¡Qué gracia! ¡Qué alegría! ¿Qué hora es? 2-2, 35, foul, sapo, sapo, out, y están sobre la red. ¡Qué juegazo! Elegancia, destreza, un poema de ritmo. Y ahora los dos atacan. Los rivales se castigan mutuamente, sin piedad. Han abandonado toda precaución. Ahora Polito, al estilo segura, raquetea dos manos. Se prepara y... ¡zas! ¡Qué leñazo! Veamos la jugada en cámara lenta. Vamos al juego. De aquí se ve que Sansón domina. No, no, es Polito. No, es Sansón. No, es Sansito. Polito. 40, 30, 35, 40 y 20, 44, 40, 50, 232, 233. Dos y media, se hace tarde. Out, sapo, revés. Ahí está. 30, 20, foul, gol, gol, juego. Y el campeón... Psst, oye, tú, ¿quién ganó? ¡Exactamente como lo predije! ¡Ese hombre era demasiado bueno! ¡El que sabe, sabe! ¡Sí, señor! Y ahora, para el campeón, los honores justos y merecidos por tan brillante victoria. ¿Y el vencido? ¡Ah, encantado de haber perdido! La ética profesional exige que oculte sus verdaderos sentimientos tras una franca sonrisa, una sonrisa de verdadero sportman. Ahora el campeón salta sobre la red con gracia y facilidad, tendiendo su mano al vencido en sincero gesto deportivo. He ahí dos caballeros, dos deportistas consumidos, consumados. Gracias. Señoras y caballeros, aquí estamos en el Gran Palacio Deportivo, listos para presenciar uno de los más sensacionales juegos de hockey del hielo de la temporada entre dos de los mejores equipos de la liga. No hay otro juego en el cual la competencia es tan feroz, convirtiendo a los jugadores y al público en enemigos acérrimos. Un enorme y entusiasmado gentío se ha reunido aquí para aplaudir y vitorear su equipo favorito. El estadio está repleto, entran como langosta. Parece como que a última hora han habido cambios en la lista de jugadores. Alisten sus lápices. Y en lugar de Rodríguez, centro, jugará Soto. Turich jugará de gol en vez de Cañizares y, además, los equipos serán los gavilanes contra los opilotes en lugar de los cangrejos contra los pelícanos. ¿Todo listo? Los equipos practican. ¡Escuchen esa ovación! ¡Viva! Y ahí vienen las dos estrellas de cada team, Ernesto Hielo y Emilio Nieve. Rivales candentes son estos dos impetuosos muchachos. Ambos están empatados con igual número de goles y el match de esta noche decidirá cuál es superior, si Hielo o Nieve. El juez esta noche será el popular y simpático Juan Cortado. Gran favorito del público. La entera responsabilidad del juego recae en manos de este juez. Este señor, hábil y justo, debe de seguir el desarrollo del juego tan atentamente que a veces parece como si tuviera ojos en la espalda. ¡Oh! ¡Oh, penalizados! Ahí van los culpables. Al palco de los penalizados. A refrescarse. Con los principales afuera, el semblante del juego puede cambiar de pronto. Un silencio expectativo desciende sobre el público momentos antes de empezar el juego. El juez deja caer el disco y el juego se inicia. Ahí va el disco a través de la línea azul por el defensor derecho, pero fue rechazado por el izquierdo, quien se lo pasa al derecho y a toda velocidad hace un hábil pase. De nuevo a la izquierda y gira alrededor del centro donde se amontonan los jugadores. Lo tiene Ricardón. Ahí dan como un rayo al gol, pero el hábil golero no se deja. Y es rechazado furiosamente. Ahí vienen Terrazas y Bianchi como locos. Ahí va el tiro y se lo hace. ¡No, no, no! ¡Qué golero ese! No se le pasa nada. Soto lo lanza a través de la cancha y lo recibe Anderson. Estrada se lo pasa a Ricardón y este se lo lanza a Turich, quien engaña la defensa de los Gavilanes. Ahí va el tiro y... ¡Bien hecho, chico! ¿Pero qué estoy diciendo? El disco está ahora en el centro de la cancha. Ambos equipos se lo disputan. Y ahí viene Ernesto y Emilio de su gran palco. Y ahí van otra vez, Ernesto y Emilio a su palco. Los Gavilanes toman la iniciativa. Terraza recoge un pase del ala derecha y se abre campo. ¡Oh, oh! Anderson se apodera del disco en una linda jugada y los opilotes toman la delantera. Y ahí viene un pase y una rebatiña algo violenta. Ambos lados intentan anotarse y... ahí va el zumbador que termina el primer periodo. Para dar oportunidad a que los clientes tomen sus asientos, habrá un descanso de 10 minutos entre periodos. El zumbador otra vez. El juego sigue. Los equipos en medio de la cancha de hielo se lanzan a la lucha. Ahí va el pase y los Gavilanes atacan. Ahí viene Anderson como un ciclón por donde pasa, quema el hielo y dando vueltas como un trompo cruza la línea azul. La defensa se afirma. ¡Ah! No hay duda que lo pararon. ¡Viva mi compadre! ¡Quédate! Ahí viene Ernesto y Emilio muy campantes de su palco. Y ahí va Ernesto y Emilio de nuevo a su palco. Un brillante pase de Bagues le pone el movimiento. Y aquí viene como un cometa echando centellas. Brazo fuerte se abre paso, Turich se devuelve, ataca de nuevo y dispara. Pero le está listo el golero para rechazar. Y aquí viene otro tiro, y otro, y otro. El golero domina la situación. ¡No, no! Le metieron el gol. La primera anotación. ¡Gol, gol, gol! Los pilotes uno, Gavilanes nada. Señoras y caballeros, esta pequeña anotación es suficiente para ganar el juego. Listo y en posición. Sigue la rebatiña y el disco va a dar afuera. Otra vez Ernesto y Emilio salen de su palco. Y de nuevo Ernesto y Emilio regresan a su palco. Tratan de cruzar la línea azul. ¡Epa! Se le estropeó el juego. ¡Sensacional! Con una patada magistral el golero salva el día y el público enloquece. Empieza el juego. Soto se lo quita a Cañizares. Rodríguez lo intercepta y se lo pasa a Soria. Ahí va Santos, cancha abajo y hace su tiro. El juez se mete por el medio y lo bloquea. Y en el momento crítico, saca el disco al centro, pero lo pierde en la rebatiña. Ambos equipos pelean salvajemente y no se sabe cuál es el peor. Que diga, el mejor. Bagues le tira. Soria también y Rodríguez y Turichi y Cañizares. Bianchi y Ricardón lo tiran. Todos lo tiran. Primera anotación. Y otra, más otra. ¡La maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué espectáculo! ¡No tiene rival! Los goleros se mantienen firmes con toda y la tercera embestida. Es una partida brillante. Godoy hace un tiro y también Pedano. Soto, Corona y Álvarez. La anotación aumenta. 326, 327, 328, 329, 330, 331, 32, 33, 34, 35, 47, 38. Nunca se ha visto un juego como este. Sensacional. El público de Lida jamás se ha presenciado algo igual. Imponente. Los aficionados siguen locos. Ahí viene un derechazo a la izquierda, un izquierdazo y un batazo a los tendidos. ¡Oh, falta, falta! ¡Qué espectáculo! Sigue la rebatiña. ¡Una canasta, una canasta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Al ataque! ¡Vamos! ¡Caramba! ¡Miren aquello! ¡Qué bloqueo! ¡Y miren por ahí abajo! ¡Es un gol! ¡Se lo hizo! ¡Se lo hizo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Sensacional! ¡Ahí viene el disco! ¡Alto y derecho! ¡Cancha abajo! ¡Se lo hizo! ¡Se lo hizo! ¡No! ¡Se le torció! ¡Hay otro intento! ¡Ah! ¡Qué maravilla! ¡Oh! ¡Qué juego! ¡Qué espectáculo tan grandioso! ¡Por eso el hockey de hielo es un ardiente deporte!